al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Con esta sintonía, bienvenidos de Miguel Ríos, empezamos Little Track. Vamos con la ruta 35. Soy Begoña, bienvenidos a todos y empezamos desde Barcelona. Tres bandas de Barcelona. Saltimbanquia, contigo hasta el final, es el tema de esta banda de metal sinfónico que vamos a escuchar en primera posición. Después nos vamos con Rising Core, también en Barcelona. Falling, una banda de progresivo que gusta mucho, por lo menos a mí me gusta muchísimo. Y después seguimos en Barcelona, naturalmente, con nuestros queridos Picaya, que ya hace años que los conocemos y a los que tenemos un especial cariño. Vamos a escuchar el tema Jodido. Empezamos el programa, que nos queda mucho y muy bueno. Saltimbanquia, Rising Core y Picaya. te pierden mientras mueres. Y esta sociedad te va atrapando en sus redes. Deberás aumentar tu estatus social, callar y protestar este estado policial. Trabaja, cárgate buenos pesos al lobo. Cuando acaba el día, voy a que me desplomo. No protestar, no te podrás quejar, y así toda la vida. De odio, sálvese quien pueda, no miren nunca al prójimo. Y así nos va en esta perra vida, siempre caminando con falsas sonrisas. El pobre más pobre y el rico más rico, y así toda la vida. Vamos con los saludos. Primero, nuestros seguidores de Quan Radio desde Argentina, un saludo muy grande tanto a todos vosotros que nos seguís desde allí como a nuestros programas hermanos de ese gran proyecto que es Quan Radio y la revista Universo Quan. Por supuesto también que a nuestros seguidores de Asaltomata Radio Rock aquí en España, a nuestros pequeños ternascos y sus más de 60 programas en parrilla, que ahí es poco. Una vez saludados todos, que ya hemos quedado bien para que no nos riñan, nos vamos fuera de España, nos vamos fuera de nuestro país, a Italia y Finlandia, exactamente. Italia, FIG, con el tema Walls. En Finlandia, a ver si lo consigo medio leer, 100 Headless Horsemen, con el tema No Longer Human. Y terminamos en ADE, perdón, con ADE, de Italia, el tema Cartago de Lenda Est. Y esta banda tenía muchas ganas de ponerla porque me trae grandísimos recuerdos. Desde aquí un saludo a todos los ex componentes de ADE y a los nuevos componentes de ADE. y bueno, algún día os lo contaré. Vámonos a Italia con Finlandia 100 Headless Horseman e Italia con Ade. We'll be right back. Volvemos a España. Volvemos, bueno, recordaros primero, por supuesto, que el que no pueda escuchar los programas en las emisiones en directo, entrando en el Saltomata Radio Rock, buscáis Little Track, y ahí, además del último programa, este, tenéis todos los anteriores de Little Track, por supuesto también los de Mi Metal and the Track, para que los podáis escuchar en podcast cuando podáis y cuando os dé la realísima gana, que sois los que mandáis aquí. Nos volvemos a Barcelona, otras tres bandas de Barcelona, Revshark, Stranger Than Ever, una banda de heavy speed, sinfónico, bueno, no lo quiero clasificar mucho, pero más o menos por ahí anda la cosa. Seguimos con una banda que nos mandó Didac López, Raptor, Prisoner of the Night, y acabamos con Acromicer, o sea, acabamos fuerte, con un sonido muy potente, Awakening. Vámonos con Revshark, Raptor y Acromicer. Yeah. millions of gallons of poisonous wastes. Garbage and radioactive chemicals are disposed of in nearby towns such as Tromaville, the toxic waste dumping capital of the world. Y ya va siendo hora de despedirnos, ya no nos queda mucho programa más. Vamos a cruzar el charco de nuevo, como hacemos todos los programas, y nos vamos a ir a Ecuador, Brasil y Colombia. En Ecuador, Asesino, con el tema Morse. Brasil, Serpent Reis, Betrayer God. Es un doom metal que me parece interesante que escuchar. Y un poquito detrás, este programa es un poquito fuerte, hay que reconocer que nos ha salido un poco potente. Nos vamos con Covenant de Colombia, repito, el tema Sacred Bullets. con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Esperemos que podamos traeros un poquito más, confiemos que un poquito mejor. Y nada, pues que nos vemos en las radios, que los conciertos todavía poco y mal. Así que tenéis muchos programas de radio, muchas radios en las que escuchar bandas nuevas de rock y de metal para que no se sientan abandonadas, que tienen muchas ganas de tocar, pero no siempre puede ser. Nos vamos, ya no me enrollo más. Os dejo con Asesino, Serpent Rise y Covenant. Hasta la semana que viene. We'll be right back. Yeah.